Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Contigo, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Social, y yo quería salir a vacilar. Mandé a lavar y a brillar el carro, en el tanque de gasolina. Luego saqué la ropa del laundry, me fui al salón de estilismo. Como a las 10 de la noche llegué a un nightclub en San Juan. Allí conocí a una chica que andaba con tres amigas. Bailamos un par de piezas y nos pusimos a hablar. Y me contó su sufrimiento y yo le conté de mi soledad. La enamoré y me dijo que me amaba y brilló en sus ojos la felicidad. Le dije que la deseaba y ella me confesó que me deseaba también. Nos fuimos en mi carro a una cabaña ejecutiva. Entregamos nuestros cuerpos al placer. Ya de madrugada la regresé hasta sus amigas y allí nos despedimos con frases muy usadas. Que fue una noche maravillosa, muchas gracias. Pero no hablamos de volver a vernos, cada cual para su casa. Y allí nos despedimos con frases muy usadas. Que fue una noche maravillosa, ay, muchas gracias. Pero no hablamos de volver a vernos, cada cual para su casa. Hablamos de volver a vernos. Social, modo lonco contigo. Hablamos de volver a vernos, así es su viernes social. No me la he vuelto a encontrar, tampoco he ido a buscarla. No le pregunté ni el nombre, pero cuando estaba como gozaba. Hablamos de volver a vernos, así es su viernes social. Pienso que todo fue un sueño y no me acuerdo ni dónde. O el sitio aquel donde nos encontramos para ver si un día vuelvo y se nos repite esa noche. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Vámonos ya, chica. Pasión como de novela, que cuando se acaba la trama, cada uno por su lado y aquí no ha pasado nada. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Nos hicimos promesas de amor, las dijimos, pero no las cumplimos. Estas son las consecuencias del sistema en que vivimos. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Pasar otro viernes social como aquel o cualquier otro. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que hasta ahora está en sintonía de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Allá tenemos 3 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes. Por fin se acabó esta semana. Claro que va a llover, pero da lo mismo, ¿eh? Ya lloví una tontica que cae para pae. No, caiga de una vez y ya está. Muy buenos días, le decimos a nuestros amigos que están a esta hora dejando los portales impecables, que están terminando ya de dejar impecable también los bares, porque hablé algunos que ya están abiertos, claro está. Depende el sector y depende la comunidad donde estés. Pero otros abren de las 10 de la mañana. Eso los están preparando todavía. Y los portales que ya están en condiciones. Buenos días, muchachos. Gracias por dejar impecable todo, ¿eh? Impecable. Muy buenos días, le decimos a nuestros amigos transportistas con mucho cuidado, con mucha calma, con tranquilidad, con serenidad. Siempre que cae llovizna, el piso húmedo es peligroso porque a la hora de mandar el freno, etcétera, etcétera, algún coche no puede alcanzar. Mauricio, guarde su distancia. Que tengan un bonito día, muchachos, no se mojen mucho, ¿eh? Para todos, mil y mil gracias por llevarnos siempre, porque hacemos parte de tu recorrido. Y los que van saliendo de Victoria en los camiones que nos llevan ahí en la app, pues hombre, buenos días. Saludamos a la gente que está fuera del casco urbano de Victoria. Como a John, John, te saludamos, John, en Villamayor del Río. En la Puebla de Algarzón, ahí está Arturín, con mucho swing. Pronta recuperación. Y también saludamos, obviamente, a todos aquellos que nos llevan en su coche escuchando, los que van caminando por ahí, llevan los cascos puestos, los que van en el tranvía, en los Tuvisa, que siguen de manera irregular su funcionamiento. Y según acuerdo, según reunión de ayer, no hubo acuerdo. O sea que seguimos más por la misma, ¿eh? Ahora hay que madrugar más porque el servicio de autobús está de manera deficiente. Entonces hay que madrugar más. Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará mañana con el Top 20 Latino. Mensaje celestial de Ángel Mirraji. El hombre que toda la noche le brilla las bolas a los maestros ascendidos para que nos diga qué dice el horóscopo. Parte comercial de Jackie Potes. Dirección general de quien les habla, Freddy Cortés, que le dice mil y mil gracias, 632-890-940. No se olvide, hoy ya tenemos 15, mañana iniciamos en el Bar JB nuestra novena de aguinaldos. O del niño Dios, como lo quiera decir. Ya estaremos hablando de nuestros patrocinadores. A todos, muy buenos días, bienvenidos y a disfrutar del café de la mañana. Noticias, informaciones, notas curiosas, el horóscopo, contactos internacionales, actividad deportiva, de todo un poquito. Y la gente de la República Dominicana, un abrazo fuerte a mis amigos peruanos, a los chilenos, a los argentinos, venezolanos, Ecuador, Colombia. Para todos, obviamente los de acá, los vascos, buenos días. Y ahora arrancamos con el Cano Estrevera. Y me voy con David Crazy, Mujer Mala, artista eurolatina. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Sabe mejor, pruébalo. Con el café. El café. ¿Me llamaste? ¿Para qué sabes? Estoy enamorado. Estoy enamorado. casi loco, estoy desacatado. Venía una pobreña, ya la mandé a buscar. Sírvame otra botella, ya la mandé a buscar. Ay Dios, sírvame otra botella, que de aquí no me voy hasta que llegue ella. Que de aquí no me voy hasta que llegue ella. Si la ven pato, ay, eso no se rompe. A mí que me importa, eso da pato. Ay, eso no se rompe. Eso da pato. Eso no se rompe. Eso da pato. Eso no se rompe. Miguel Play. Hombre, eso da para todo. Tú pega lo tuyo también. Te siento débil, Marino, hombre. Si te pegan los cuernos, que siga la rumba. Te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba, que eso pasa igual, que la cague viente, que a lo primero molesta, pero con el tiempo uno se acostumbra, que a lo primero molesta, pero con el tiempo uno se acostumbra, eso hay que decir, como digo yo. Eso hay que decir, ay Dios, como digo yo. Ay, eso no se rompe, eso da pa' todo. Eso no se rompe, eso da pa' todo. Eso no se rompe, eso da pa' todo. Eso no se rompe, eso da pa' todo. ¿Qué sabe? ¿Mm? Marino, hombre. El café sabe mejor. Pruébalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 23 minutos, vamos a contarle cómo amanece tu ciudad a esta hora e iniciamos justamente con Madrid capital, que está fría, está fría. A esta hora tiene 3 graditos, va a estar soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 90%, vientos 11 kilómetros la hora. Y atención que la mínima estuvo en menos 1. Y la máxima en la capital va a ser de 12. De modo que tú que vas para Madrid, abrigadito, que el sol engaña, el sol no va a tener mucha efectividad el día de hoy. Vámonos para Bilbao City. 9 de la mañana, 24 minutos, 9 graditos en este momento, nublado. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad el 100%. Viento 3 kilómetros la hora. Justamente estamos en la mínima, que va a ser 9, pero la máxima tampoco tiene mucha diferencia, va a ser solo 4 graditos más para un total de 13. Y nos quedamos en Greek Capital, la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz, sí señor. En este momento Vitoria tiene 8 grados, nublado. Probabilidad de precipitaciones 0%. Lo que está cayendo ahora como que va a ser lo máximo, sí. Lo que ha caído va a ir a lo largo del día, no va despejando, pero sí va a desaparecer un poco la lluvia. La mínima es justamente lo que tenemos hoy, en este momento, 8, y la máxima va a ser de 11 grados en Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos para terminar a la ciudad de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Nublado, 21 graditos, probabilidad de precipitaciones 5%, humedad 94%, vientos 2 kilómetros por hora, la mínima fue ya de 20, pero la máxima va a ser de 26, o sea, bien Cali va a ser frío, 26 es frío. Estamos acostumbrados a más de 30, 32 grados, 34. Hoy 26 y algo de llovizna, probabilidad de llovizna, pues mira, ese va a ser el clima de la capital de la salsa. Muy bien, perfecto, así terminamos a esta hora el tiempo aquí en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Y también entran en el patrocinio de M Production, que trae los mejores artistas al norte de España. De M Production ha traído a los grandes y seguirá en este 2024 que viene con una gran sorpresa. Uno de los grandes del despecho. Pero no los que están imitando, bueno, están repitiendo las canciones, no. Uno original, papá, original. Y solo lo puede traer DM Producción. Y también estamos en nombre de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana 2024-2028. La Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente. Nos está también patrocinando los aguinaldos. La novena del Niño Dios. 9 de la mañana, 27 minutos, ya venimos con los contactos internacionales y obviamente lo que ustedes están esperando algunos, que es el horóscopo, como dice por ahí, el horóscopo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Quiero que te pongas triste, tampoco que me cuentes penas.

Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distrilatina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Us Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Y nuestra novena aguinaldo no será, recuerdo, a partir de las 19 horas, por favor, estar en punto 632-890940. Los niños que no se han inscrito pueden hacerlo hasta ahora. Bueno, los padres que son los que los inscriben, ¿no? O pasarse por el Bar JB después de las 10 de la mañana. Bar JB, ahí vamos a estar todos los días haciendo nuestra novena de aguinaldos. 9.44, y tenemos el patrocinio de DM Producción, que trae todos los mejores eventos de artistas al norte. Solo DM Producción puede hacerlo, y así lo hace. Excelentes artistas y buenas presentaciones las que hemos visto este año que va terminando, y lo que se viene pinta bien, pinta bien. Estamos también, atención, toda la gente de la República Dominicana, a nombre de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente, la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente, 2024-2028, otro patrocinador que tenemos en la fiesta, bueno, la novena aguinaldos, yo la fiesta aguinaldo, es la novena aguinaldo, el nacimiento del Niño Dios, que arranca mañana a las 7 de la tarde, bueno, mi estimado Miraji, que usted pueda arrancar a las 20 horas, ¿vale? Y nos vamos con el horóscopo de una vez, el primer bloque del horóscopo, a ver si lo tenemos ahí, ahora sí. Ya tenemos, vaya, vengamos con el horóscopo de una vez, porque hay gente que está esperándolo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. 9 de la mañana con 45 minutos, 3 de la mañana 45 minutos, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Santiago de Cali, capital deportiva de América. E iniciamos con el primer cuarteto, que es Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Aries, debido a la influencia dominante de Plutón, hoy vas a tener un día muy intenso en lo emocional, aunque no malo, sino más bien lo contrario, mejor dispuesto para improvisar y dejarse llevar por la intuición que para seguir un guión establecido. Es mejor dejar que todo vaya fluyendo, El destino te va a recompensar con éxito o reconocimiento en el trabajo. Eso está bien. El reconocimiento en el trabajo, eso está muy bien. Vamos con el siguiente, que es Tauro. Ten cuidado con tu fuerte carácter, porque hoy el volcánico Plutón se hallará dominante y podrías dejar salir a ese otro bravo, a ese toro bravo que llevas por dentro, en tu interior, por algún motivo casi sin importancia. Hoy vas a estar susceptible, pues. Tú, que tan acostumbrado estás a tener una gran paciencia y resistir lo que sea necesario, hoy podrías mandarlo todo a hacer puñetas. Vea pues, Géminis. Hoy la influencia de Plutón se hallará predominante y en su lado positivo te volverá más batallador, más dispuesto a luchar ante las dificultades. Sin embargo, también te harás más suspicaz, peleón y reivindicativo, con más riesgo de conflicto con personas de tu entorno. Solo será un día muy bueno si lo canalizas bien. Bueno, hermano, o sea, la gente hoy viernes está como belicosa, por lo menos estos que han salido ahora en el horóscopo. Vamos a cerrar este primer bloque con Cáncer. La energía dominante de Plutón te va a proporcionar mucha energía y te volverá más apasionado, pero también podría ser muy destructivo o autodestructiva si no estás bien canalizado todo, Hoy tu inmensa sensibilidad y emotividad te podría llegar a convertir en tu propio enemigo.

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 9 de la mañana, 53 minutos. Saludamos a Wilber, que ya está ahora en sintonía con Rupert. Así lo entendí, ¿eh? Wilber, que hasta ahora está amplificando la 107.1 y va a ir currando, y van currando los muchachos también. Un abrazo fuerte también para Luis Eduardo, para Marta Nay, para Sharon. A ver, yo por aquí más departamento de saludos antes de venir con más. A ver, yo por aquí saludo a Jorge Núñez. Jorge nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Salió como torcido el horóscopo hoy. Bueno, es lo que hay, ¿no? Yo solamente lo que me manda Angelito con los maestros ascendidos. Normalmente a esta hora siempre estamos currando, ¿eh? 9 de la mañana, 54 minutos. Si tú estás en casita haciendo nada, aprovecha y escucha el Café de la Mañana. Bueno, vamos a hablar un poquito de los patrocinadores. Gracias a la gente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente. Este es, como dirían, publicidad política pagada dominicana. La Fuerza del Pueblo se vincula con regalos para los niños. Muy bien, esa es la idea, que todo el mundo esté ahí. DM Producción, que trae los mejores artistas de cualquier parte del mundo al norte de España. Los mejores artistas siempre los trae DM Producción. Mañana, a partir de las 19 horas o'clock, estaremos con la novena de Aguinaldos, el Niño Dios. Si alguien quiere, porque claro, obviamente durante la retransmisión haremos la lectura de nuestros patrocinadores y lo que ofrecen. Por ejemplo, a ver, Bar Bluebird, donde Leo, usted puede conseguir ahí en la pantalla gigante para ver el fútbol, ¿sí? Especialmente el fútbol colombiano. Junior, tu papá, campeón. ¿Te acuerdas que yo dije que no había? Aquí no hay hinchas del Junior. Aquí hay uno que otro cartagenero, pero a esos les gusta más la pelota caliente. O sea, el béisbol, ¿no? No, para los que no saben que la pelota caliente, no van a pensar otra cosa. Si uno tiene un equipo como el Real Cartagena, ¿cómo puede tener afición? No. Entonces ahí donde Leo puedes ver en pantalla gigante el fútbol colombiano y todo el fútbol en general. Si usted va a hacer buñuelo, natillas, Distrilatina. Distrilatina tiene todos los productos de Navidad. Saludos para los chicos de Distrilatina. Hoy sobre las 16 horas estaremos haciendo conexión en directo desde Distrilatina. Y ya vengo con más patrocinadores. Por lo pronto, vamos con la pauta comercial. Saludamos a la gente del arriero. Pronta recuperación. Oiga, si hay gente con... Bueno, que todos tenemos como algo de gripe, ¿eh? Pero hay algunos que les ha dado más fuerte. Pero no son enfermedades, no son ni estas que están de moda ahora. No. Respiratorias, no. Son normalitas. Cambio de clima. El arriero, que tiene actividad para fin de año. Se lo vamos a contar mucho más adelante. Levántate con el café. El café.